Traigan la juca, que lo que tengo es chao. No se quede un culo sentado. Muevan la nuca, todos del agua al lado. Que yo ya estoy arrebatado. Encendida mi pámpara y eso es lo que más le duele. Que me pegue yo y no nos quede. A New York la merca va pa' que mi domi la espere. Y nos quedemos con las mujeres. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en inglés, un bad boy. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Si tú no tan eso, ponte clara que me voy. Me traigan romo, como decía Pablo, plata o plomo. Sin tomar corona, yo les corono. Permiso que ya voy para el trono. Cambio de tono, no traiciono. Solo con la lealtad funciono. Si me fallan, no perdono. Y reacciono. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Soy como soy, un chico malo en inglés, un bad boy. No te olvides de mí, mira qué lindo estoy. Si tú no tengas eso, ponte clara que me voy. Linga, linga, linga, linga. Squirt, cream, lick your finger. Fuck me while I drive, punta. Me gusta, seque, seque, eat it, eat it, eat it. Chalupa, como esta. You wanna fuck a star? Papa like a papa, like a papa, like a ba. What a hyenas, show me the gato. Chop up, but she call me El Chapo. Buy my peso, moolah, guapo. Play with my queso, like the shell at your taco. Feel it, hit it, stick it, dig it. Beat it, get it, till I get it. Bonita mami, que lo que. Bonita mami, que lo que. Bonita mami, que lo que. Sexo conmigo, mami, que lo que. Don't forget about me, how gorgeous I am. If you're not into me, I make it clear. Tiene que los se rompa su manga. Abrí los ojos y me moché los cachos. Al que da como un pacho, mandido de verdad en un mamarracho. Ahí, fumando gelato y comiendo nacho. Y el natural me panto un polvo y por poco los cacho. Si eso salvaje pasó de borracho, el que dobló los tachos y a la mala vibra me lía gacho. Esclavo del reloj, empaco y despacho. A mí nunca me regalan un libro nacho. Abrí los ojos y me moché los cachos, yo soy Hellboy. Rojo, rojo, Hellboy, renovación desde hoy. Abrí los ojos y me moché los cachos, yo soy Hellboy. Rojo, rojo, Hellboy, renovación desde hoy. Tienen que adaptar, cerrar pa' su manga. Ella hice la melodía, bless. Ay, Enel y Chopa. Hansel invócame. Rodrigo Phil, la cuna del Dembow. 0201 Music, la compañía YC Record.